poco logras tú darle tanto a mi vida. Al mirarme sonreír así, haces felices mis días. Yo no sé qué pienses hoy, que conoces mi pasado. Soy un fracasado en el amor, y tú nunca has amado. Por eso me tengo que ir de aquí, pues algo me está pasando. Yo no sé si es algo lindo que veo en ti, o me estoy enamorando. Me ha hecho cobarde si lo hiciera, me quedo con a realizar esta ilusión tan prohibida. ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz, y al final a nadie he hecho feliz. Feliz.